Vecina, aquí desde la Plaza Echaurren, ¿a usted qué le parece estas ollas comunas que se están haciendo como parte de la lucha que está dándose en el territorio? No, yo me conformo ver a la gente unida. ¿Le gusta que la gente esté unida? Sí, unida. Y también porque así ayuda a la gente que necesita. Claro que sí. Que necesita. Así como está el pueblo, difícil que salgamos adelante. Sí, usted dice como estaba antes el pueblo, ¿no? Actualmente ahora como estamos. Ah, que estamos mal. ¿En qué sentido usted cree que estamos mal? Usted evidencia que estamos mal. Al menos yo recibí un sueldo básico. Yo pago 50 mil pesos, vivo sola. Pago 50 mil pesos por una pieza. Es un piso así, una llave de adobe. De la niña, adobe, no sé qué diablo. Y bueno, hay que pagar luz, agua ahí. Claro. Pero ¿qué tengo que comer? Claro. ¿No tiene para comer? ¿No le alcanza para comer? No, pues no me da el pellejo. Claro. Sí, me alegro por un lado que esto funcione y me alegro que la gente también se dé un poquito cuenta de lo que está pasando, ¿no? Claro. Le hace gente que no tiene su trabajo adecuado, el sueldo adecuado. Bueno, vecina, no, le agradezco. Que esté muy bien.